Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. A comienzos del siglo XX, la principal fuerza productora de Guatemala era la empresa estadounidense United Fruit Company, tanto en lo comercial como en lo político, especialmente durante la presidencia dictatorial de Manuel Estrada Cabrera. Como en otros países, el gobierno estaba subordinado a los deseos de la empresa estadounidense, una de las principales de Centroamérica, y que con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos solía tener la costumbre de cambiar gobiernos democráticos por títeres a sus órdenes. La compañía ayudaba creando algunas escuelas, pero también obstruía el comercio local oponiéndose, por ejemplo, a la construcción de carreteras, pues esto competiría con su monopolio ferrocarrilero. Guatemala es un país donde la radio logró un cierto grado de desarrollo, pero no gracias a los estadounidenses o sus títeres en el gobierno. Muchos adjudican esto a Julio Caballeros Paz, un pionero de las ondas radiales guatemaltecas que puso todo su empeño para que su país tuviera servicios de radiodifusión. Muchos fueron los ensayos y experimentos con los más rudimentarios elementos, pero su persistencia dio sus frutos en 1930. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El primer transmisor de onda media fue construido en 1926 por el radiotelegrafista Julio Caballeros Paz, utilizando algunas partes donadas por el gobierno mexicano. La primera emisora tuvo asignado el prefijo TGA y su nombre de fantasía era La Voz de Guatemala. El transmisor de onda corta apenas si tenía 50 vatios de potencia y fue inaugurado el 8 de diciembre de 1929 con programas de conciertos de media hora al día a partir de las 5 de la tarde. La radio TGA realizaba estas transmisiones en conjunto con el diario El Tiempo, que aportaba las informaciones que eran emitidas a diario a las 8 de la noche a partir del 15 de diciembre de 1929. La radio TGA operaba en la banda de 475 metros, frecuencia de 631 kilociclos de la onda media y en los 6.976 kilociclos de la onda corta, en la banda de los 43 metros. La eficacia de estas transmisiones quedó confirmada cuando llegaron a TGA los comentarios desde Costa Rica, emitidos por Amando Céspedes Marín, que recibía las transmisiones con excelente señal en la onda corta. Estos programas eran retransmitidos a través de la emisora NRH de Heredia, que empleaba también la onda corta y era captada en Estados Unidos y Europa. El 15 de septiembre de 1930, esta emisora es nacionalizada por el entonces presidente Lázaro Chacón Pasos y cambia su sigla por la de TGW, ubicándose sus estudios en los antiguos almacenes de Fomento. Su transmisor era de 150 vatios, pero posteriormente es cambiado por uno de marca Telefunken de 1 kilovatio de potencia, mientras que el viejo transmisor fue transferido a la emisora TGQ, La Voz de Quetzaltenango, y finalmente a la TGFP, Radio Nacional de Tikal, y ya ha quedado totalmente fuera de servicio. Yeah. TGAT Radio Cuicualcoatán, 4780 kHz en onda corta, 92.5 en FM, transmitiendo desde San Sebastián Coatán, en el departamento de Huehuetenango, Guatemala, Centroamérica. El 15 de septiembre de 1930, a las 20 horas, se realizan las últimas transmisiones de prueba y al día siguiente sale al aire Radio TGW y TGWA en sus dos frecuencias desde unos improvisados estudios. La emisora pionera, que contaba con la autorización del entonces presidente Lázaro Chacón, operaba en la onda media y corta. Para 1931, la emisora ya contaba con una programación regular y se destacaban sus programas El Gran Concierto y su informativo El Tiempo. En la onda corta empleaba la frecuencia de 6.976 kilociclos con una potencia de muy pocos vatios, mientras que en la onda media usaba los 631 kilociclos, las mismas heredadas de la radio TGA. El 14 de febrero de 1931 asumió el poder el general Jorge Ubico, un hombre que no terminó sus estudios en varios colegios, liceos e institutos y finalmente ingresó a la Escuela Politécnica, donde también fracasó. Luego ingresó al Instituto Central de Varones, donde tampoco logró alcanzar el título de bachiller. Ante el fracaso en los estudios, se dedicó al boxeo, la natación, la esgrima y el ciclismo, alcanzando algunos éxitos. Fue candidato a la presidencia, pero no fue elegido en dos elecciones consecutivas. Finalmente, en 1931, apoyado por el Partido Liberal Progresista, fue elegido como presidente. Ubico ejerció una férrea dictadura represiva, donde la protesta se pagaba con una golpiza, la cárcel o la muerte. Pero tenía algo a su favor. Era un ferviente amante de la radio y la supo emplear para las comunicaciones entre las guarniciones militares. Durante los años en que Ubico se mantuvo en el poder, el uso de la radio tuvo un fuerte impulso, pero a pesar de ello, la dura censura hizo que todo fuera lento. La prensa escrita comienza a alentar a sus lectores a escuchar las transmisiones, no solo de la TGW, sino de otras emisoras del exterior en las bandas de onda corta, impulsando así la industria de la radiodifusión. La primera emisora de carácter privado en Guatemala fue la TGC, Radio Vidaris, que surge el 30 de junio de 1931. Esta fue construida por la familia Castillo, propietarios de la cervecería centroamericana, que producía, entre otros productos, un refresco llamado Vidaris, de allí el nombre de la emisora. Esta radio se convertiría en poco tiempo en el exponente de la cultura nacional, con la concurrencia del público a los recitales y actuaciones de los más populares músicos y cantantes. Luego surgirían la TGL y la TG2. Está usted oyendo Radio Mundial. Con todo el saborcito a costa. Una auténtica fiesta chapina, con sabor y calidad en marimbas orquestas. Siga escuchándonos. Amigos, para todos una feliz tarde en este jueves. Estamos disfrutando de los mejores temas tropicales, de lo mejor, de lo que piden a través de nuestra vía telefónica para acompañarles en las labores de este día jueves, para que entren con vigor, con entusiasmo, con alegría, con el ritmo tropical que les entrega Mundial, la emisora del 700. Siguen los saludos, sigue nuestra fiesta de tropicalidad. Otros amigos que nos llaman de El Quiché, Dinora Gómez y Consuelo Aguilar, reportándose desde El Quiché. En zona 5 de El Quiché se reporta la familia Gómez. Hasta allá estamos enviando nuestro saludo para que sigan disfrutando con nuestra señal tropicalísima aquí en Mundial. Van quedando 7 minutos para las 2 de la tarde. Don Nando, la cabeza le pesa, la garganta le cosquillea y la nariz le está goteando. Cuídese, don Nando, que la gripe lo está atrapando. Tome rápido, rápido, el más rápido, Desenfriol D. Tome Desenfriol D al primer síntoma. Hagamos más suave el trabajo y en el campo hagamos producir más nuestra tierra, pero con el radio al lado, con las canciones que gustan al ser querido. La radio más querida y la más bonita, la que te gusta a ti. Por eso todos juntos hacemos programas llenos de felicidad. Que allá donde trabajas o en tu linda casita, no falte nunca, nunca tu radio, la Mundial. En el campo o en la ciudad, Radio Mundial, abusadora en audiencia. Vamos adelante con ritmo y sabor tropical. Aquí está Ecos del Pacífico tocando sabroso. Vamos con Merecumbén. Anda. 5 exactos y estamos en las 2. Con sabor a pueblo y... con perdón de las demás. más alegre del mediodía, con la música que más gusta. Aquí estamos con la música que más gusta a todos, saludando a los cumpleaños de este día jueves, deseando a todos muchas felicidades, que disfruten de nuestra programación tropicalísima. La familia Castillo Quebec se reporta de Ciudad Capital de Guatemala. Una emisora que fue importante surge un año más tarde a cargo de Miguel Ángel Mexicanos. Esta era TGX, que estaba instalada en la casa de su propietario y luego se la llevó a la sede del diario El Liberal Progresista. Operaba en los 1.400 kilociclos de la onda media y como TGXA en la onda corta en los 6.130 kilociclos, en ambos casos con 20 vatios de potencia. Otras emisoras de onda corta de esos tiempos fue TG2X, Radio Policía Nacional, que usaba la frecuencia de 5.940 kilociclos con 200 vatios, y Radio TGIX, una emisora experimental con 200 vatios de potencia, dependiente del Ministerio de Fomento, que usaba los 9.450 kilociclos. Es bueno aclarar que estas emisoras, junto a la Radiodifusora Nacional, estaban bajo el control de este ministerio, que era el encargado de sus transmisiones. Esta es la doble S, la única emisora de la FM, con el auténtico sonido estéreo. Esta es la doble S, el gran placer de escuchar el auténtico sonido estéreo. En 1937 sale al aire de manera experimental TG1 Radio Morse, que era operada por la Dirección General de Telégrafos. Y finalmente, el 2 de febrero de 1938, nace la primera emisora departamental del occidente del país, TGQ La Voz de Quetzaltenango, que operaba en la onda media y corta. Estas dos emisoras eran de carácter oficial, las únicas autorizadas a usar la onda corta. Radio Morse era inaugurada oficialmente el 10 de noviembre de 1940. Estéreo Gardenia, transmitimos en 105.9 frecuencia modulada y radiamos nuestra señal desde Coatepeque, Ciudad de las Gardenias, Guatemala, Centroamérica. Transmitimos las 24 horas del día para todo el suroccidente de Guatemala y suroeste de México. Estéreo Gardenia, 105.9, frecuencia modulada. El transmisor de esta emisora es trasladado posteriormente a la ciudad de Quetzaltenango y el que empleaba la TGQ pasa a operar desde Mazatenango para así ampliar la cobertura de la radio estatal. Para este tiempo, Radio TGW ya había incrementado su potencia de transmisión a 10 kilovatios con un nuevo transmisor instalado en 1934 y ya se la conocía como TGWA, la voz de Guatemala, en sus emisiones de onda corta, donde empleaba las frecuencias de 6.000, 6.180, 2.320 y 9.685 kilociclos, con potencias que no superaban los 300 vatios. La voz de Guatemala en sus frecuencias de 640 y 1000 kHz AM, de 107.1 y 100.1 MHz FM y de 6180 kilociclos, banda de 31 metros onda corta, se retira del aire. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. De todos modos, la radio seguía siendo para las clases media y alta, y un signo de una buena posición social era adquirir un receptor Screen Grid en el almacén de Enrique Torielo, en la calle Oriente. Poseer uno de estos receptores en la sala de estar era símbolo de buen gusto, bonanza, elegancia y distinción. Eso decían los volantes que invitaban a las demostraciones gratuitas en el local de la calle Oriente. Ya en la década del 50, la radio toma impulso e importancia, surgiendo emisoras como Radio Faro o Viateca, que sale al aire el 2 de octubre de 1950 en los 1.450 kilociclos desde la sede de la compañía de aviación Aviateca, que en esos años era del Estado. Sus transmisiones servían de radiofaro a los pilotos, ya que la ciudad de Guatemala carecía de radar. En la década del 70 pasó a manos del Estado e incorporada al Ministerio de Cultura, declarándosela como Patrimonio Cultural de la Nación. Otra importante emisora que surge en esos años es la evangélica TGN Radio Cultural. Ha sabido emplear las frecuencias de onda corta en 5.955 y 3.300 kilociclos. En la actualidad se le escucha en los 730 kilociclos de la onda media y en los 100.5 megahercios de la FM, que enlazan a una importante cadena de 21 estaciones que cubren todo el territorio guatemalteco y países vecinos como México, en donde no están permitidas las transmisiones de los grupos protestantes. Guatemala, tierra enmarcada por gigantes con entrañas de lava, unos ancianos apagados por el peso de los años, otros jóvenes vigorosos estallando en rebeldía. Guatemala saluda al mundo a través de TGN y TGNA Radio Cultural. Con el triunfo de la Revolución de 1944 y la caída de Jorge Ubico, la radiodifusión llega a su máxima expresión con el surgimiento de numerosas emisoras con todo tipo de formatos. En esta década, Radio Ciro fue una de las primeras en presentar radionovelas y el formato dramático, formándose los primeros guionistas y las grandes figuras del género radial. Empleaba la frecuencia de 850 kilociclos con una potencia de 3 kilovatios y operaba durante las 24 horas del día. El 17 de febrero de 1947 se inauguraba oficialmente TGD, la voz de Occidente, que transmitía desde Quetzaltenango en las frecuencias de 1070 en la onda media y 6020 kilociclos de la onda corta. TGD Radio, la voz de Occidente, Quetzaltenango. Bajo la presidencia de Jacobo Arbenz, la calma del país se vio alterada por la labor del Movimiento de Liberación Nacional, que en conjunto con la CIA instalaron una emisora clandestina en Honduras, Radio Liberación, cuya acción psicológica termina con el derrocamiento de Arbenz en 1954. Atención Guatemala, atención guatemaltecos, Radio Liberación en 6.360 kilociclos onda corta les habla. Esta es la emisora clandestina del Movimiento Libertador Guatemalteco, operando en su frecuencia de 6.360 kilociclos onda corta y desde algún lugar secreto de la República. Escúchenos ustedes, habrá la realidad del momento político porque atraviesa Guatemala y los progresos irrefutables del gran movimiento libertador. Durante el transcurso de nuestras transmisiones diarias, damos a ustedes música, comentarios y noticias en general, y demostramos palpablemente el crimen de la dominación comunista y la fuerza incontenible de nuestra gran cruzada de liberación. En el aire, los transmisores clandestinos de Radio Liberación de Guatemala en 6.360 kilociclos onda corta. Otra emisora clandestina en la historia de Guatemala es La Voz Popular, emisora que representaba a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que sale al aire en 1987 y se mantiene activa hasta 1994. Esta organización era conducida por un sacerdote católico, Francisco Ortega, y nucleaba a diversas organizaciones guerrilleras. Atención pueblo de Guatemala, mucha atención pueblo guatemalteco, esta es La Voz Popular. Por primera vez escuchan ustedes La Voz Popular. La emisora que todos esperaban, una emisora del pueblo al servicio de todos los guatemaltecos. Esta emisora es de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Transmitimos desde el corazón de la Sierra Madre en Guatemala. Usted nos escucha en onda corta. En el número 7 de su radio. Por la banda de 41 metros. Todos los viernes a las 6:15 de la tarde. Halen luzunjo la voz popular, temala con altuque y estucojotnam, doctve ochuschin, majzo atkamet hot sapibl tectanma. Giongate hot radio, tochka banda, toch 41 metros, huxotejo es viernes, huacac que hola hoste jale, achetejo snaxvillo. Nuestro pueblo se alegra hoy porque ya tiene su emisora. Desde hoy tiene su voz, la voz popular. La emisora de los hombres y mujeres que desean una sociedad nueva donde todos podamos vivir en paz, con justicia y sin represión. La voz popular es la voz de los revolucionarios y de los auténticos demócratas y verdaderos patriotas que anhelan una sociedad libre, en paz y felicidad. Ya marcha, ya marcha, en toda la nación se siente presente la revolución, la guerra del pueblo siempre triunfará, porque su guerra es justa, que viva. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Entre las emisoras más populares de la ciudad de Guatemala se pueden mencionar a Radio Tic Tac, La Voz del Tiempo. En 1948 surge Radio Bolívar en la frecuencia de 6.355 kilociclos y cambia a su actual nombre de Radio Sonora en 1954, pero ya en la frecuencia de 1.180 kilociclos de la onda media, y cierra en 1991 para ser reestructurada para volver un año más tarde en la misma frecuencia de onda media y además en los 96.9 de la frecuencia modulada. En el año 2000 se convierte en Radio Cadena Sonora con un total de 25 frecuencias que cubren el país y países vecinos. El verano llegó y en las costas del Pacífico y el Atlántico, en las montañas, ríos y lagos, presentes están las emisoras de Arcaso, Conga, Femenina, Radio 560, Presa, Excel, Ejecutiva, Estéreo Amor y Doble S. Las emisoras de Arcaso les desean un feliz verano. Arcaso, la organización radial más grande de Centroamérica. Punto. Un aspecto curioso de la radiodifusión guatemalteca es el surgimiento de las emisoras comunitarias, las que con el paso del tiempo se han incorporado oficialmente al sistema de radiodifusión. Este movimiento radial alcanza una gran importancia, muchas de estas emisoras operaron bajo la supervisión de la Iglesia Católica, que las instalaba en pequeños poblados y villas. En 1958, el párroco de la parroquia del Santo Cristo de Esquipulas, del pueblo de Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, hoy Monseñor Oscar Urizar, funda Radio La Voz de Colomba en los 1370 kilociclos, la primera escuela radiofónica ubicada a más de 200 kilómetros de la capital guatemalteca. Como muchas radios latinoamericanas, esta radio surge con la intención de contribuir a la educación y la evangelización de los pueblos indígenas, campesinos y los demás sectores excluidos del desarrollo. Posteriormente, van apareciendo otras experiencias de radios similares en la región de occidente del país. Radio La Voz de Nahualá, en los 3.360 kilociclos, Radio Quiché y Radio Chorti, en el oriente del país. En 1965 se funda la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, a la cual se unen posteriormente Radio MAM, Radio La Voz de Atlitán en los 2.390 kilociclos y Radio Tezulutlán, que opera en 3.370 y 4.838 kilociclos, conformándose de este modo la coordinadora más antigua de Guatemala de radios comunitarias. Las emisiones de onda corta de estas emisoras comunitarias han sido siempre muy inestables por las dificultades presupuestarias. Es por eso que desaparecen y retornan a sus frecuencias en la medida de que sus equipos estén funcionando en condiciones. De todos modos, emplean frecuencias de FM para poder mantener la cobertura local. A raíz de esta situación, los integrantes de la federación comenzaron a fabricar sus propios transmisores, que aunque rudimentarios cumplían con su misión. En su momento, estas emisoras fueron consideradas por las autoridades como clandestinas, las persiguieron y clausuraron. En cuanto a la onda corta en Guatemala, el número de emisoras nunca ha sido demasiado importante. Sin embargo, varias de ellas eran escuchadas, principalmente las bandas tropicales. Podemos mencionar algunas de ellas, como Radio Tezulutlán, Radio Maya de Varillas, la voz de Atlitán, Radio Cultural, la voz de Nahualá, Radio Chortis, Radio Mam, Radio Santa Cruz, Radio Miramundo, la religiosa Radio Quechi. Desde Fray Bartolomé de las Casas, en Alta Verapaz, TGDC, Radio Quechi, 4.845 kHz, banda de 60 metros, en Guatemala, Centroamérica. Y la voz de Guatemala. Tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y que toda mi obra sea hecha en ti. Amén. Saludo amigos de Guatemala y el mundo. Desde la capital de Guatemala, país de la eterna primavera, transmite el sistema de emisoras Unión Radio, TGU, Unión Radio, en 1330 kHz amplitud modulada, Advent Stereo, 105.7 MHz frecuencia modulada, la voz de la Iglesia Adventista en Latinoamérica, en 5.980 MHz, banda internacional de 49 metros, onda corta. Bienvenido al inicio de nuestra programación de este día. Anhelamos que cada uno de nuestros programas permita que la semilla del amor germine en cada corazón y que su fruto sea la paz y la confianza entre todos los hombres. Gracias por permitirnos acompañarles durante este día. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Hasta aquí, amigos, el programa de esta semana. Volveremos el próximo sábado cuando José Elías Díaz les anuncie que está en el aire otra historia de radio. Hasta entonces y un fuerte abrazo. Han escuchado historias de radio.